letra es muy amplio, según veremos. ¿En qué etapa estamos? Al fin de la modernidad. La modernidad no fue toda mala, pero lo que sí fue malo es el proyecto de la Ilustración. Por la labor de los latinistas, de los renacentistas, de Petrarca, de Boccaccio, de Fray Luis de León, todo eso era bueno. ¿Eh? Bueno, presénteme. ¿Quieren presentarme? El director de Gladio, basta, ¿eh? ¿Eh? Bueno, decís. Entonces, nos entramos en una dialéctica de discutir toda la modernidad. La modernidad vino con cosas buenas, que eran el florecimiento de la cristiandad, ¿no? Y tal, y como tal, el siglo de oro español también está en la era moderna, y ahí no vemos ruptura ni con Dios, ni con la religión, ni con el teocentrismo, sino hasta que llegan los Borbones, 200 años después. Eso sí fue terrible, porque sí fue desembarcar el proyecto de la Ilustración, que era antropocentrismo, pero como negación de la divinidad y de Dios. En este clima, cuando el proyecto empieza, se quiere ir quitando a Dios del centro de los países cristianos, y la famosa frase de Alberico Gentile, silete teologi inmunere alieno, que se callen los teólogos, ¿no? En terreno ajeno. Y va a ser el momento de que ya no vamos a ser la comunidad religiosamente organizada, como todavía lo es el Islam, sino que vamos a ser la comunidad jurídicamente organizada. Los que mandaban a callar a los religiosos eran los abogados. Y el ente que reemplazaba la cristiandad era el Estado, ¿no? Que tenía que ser positivamente neutral en materia religiosa. ¿Cómo se pudo imponer esta barbaridad así tan brutal? Por las guerras de religión. Es decir, el estamento religioso se había desprestigiado mucho por las herejías, por los cismas, por las malas conductas, por el fariseísmo, que es la corrupción de lo religioso. Entonces, había que buscar otra forma de unir a la sociedad porque la religión la dividía y decidió dejar de lado. Bueno, pero la modernidad no puede quedarse en el hombre tal como el que hizo la fractura, sino que empieza a ser distintas, a descender a tipos cada vez más inferiores de humanidad, según las etapas de este proceso que se desencadenaba hacia abajo, un plano inclinado de decadencia del tipo de hombre. Y acá viene el grave problema de un mundo invertido, que es la característica de la era posmoderna, ¿no? La inversión en todos los órdenes. Pero es la última inversión. Está preparada por 5 o 6 inversiones anteriores. La primera inversión es olvidarse del creador y volverse al mundo, a la criatura. Entonces las cosas dejaron de ser unas para ser diversas. La segunda inversión no se pudo quedar ahí. Los responsables de esto fueron los reyes, que unieron la política a la religión, mal, haciéndose jefes de la religión, los reyes y los príncipes protestantes. Entonces, se va a repetir esto también. Cada cosa que ocupe el lugar de Dios, cada idolatría, la de la corona, la de la monarquía, la de la razón, la del corazón como sentimiento, no como sabiduría, la del estómago como utilidad, ¿no? La de los brazos y las piernas del hombre como praxis, cada una de estas iba a ser ocupar el lugar de Dios, es decir, iba a ser una idolatría, ¿no? Y el paso siguiente a la idolatría es la iconoclastia. ¿Por qué? Porque el ídolo no nos puede dar lo que nos da Dios. Entonces lo rompemos como paso siguiente. Los reyes se sentaron en el lugar de Dios y fue el primer paso que dieron al patíbulo, a la guillotina. Veamos estos pasos. Segunda inversión. ¿Cuál fue? La inversión filosófica. Ser, en lugar de ser, ser, pensar, pensar, ser. La idea es más fuerte que la realidad. Esto está en San Pablo, todo esto. Cuando habla de la caída del Imperio Romano, de la decadencia del Imperio Romano. ¿Cómo lo dice San Pablo? Se entontecieron en sus propios razonamientos. Invirtieron su cabeza. Ya vemos que la primera inversión es olvidarse del Creador y preguntarle a la criatura, ¿sos mi padre? Al mono, ¿sos vos, sos mi papá? Antes decimos Padre Nuestro, referido a Dios. Ahora la segunda necedad es esto. Mi idea es más importante que la realidad y me la llevo por delante. Era la época de la razón y los filósofos desplazaron a los reyes. Del Voltaire, Rousseau y Montesquieu hicieron un racionalismo tan espantoso que se percibía como racional, anulando el sentimiento, que produjeron un estallido de del romanticismo, ¿no? Es decir, lo que importa es el corazón, pero no el corazón en el sentido cristiano que quiere decir espíritu, ¿no? Y que es el lugar del pensamiento. Jesucristo, nuestro Señor, dice, ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? Este corazón romántico no piensa nada, está sublevado contra la razón y es puro sentimiento, es como si dijéramos sentimentalismo. Entonces sacaron las estatuas de yeso de la razón y llegó el momento del romanticismo y de la fuerza y del poder y del, ¿no?, de Napoleón Bonaparte. Este sentimiento, que parecía que había que liberarlo nomás sin uso de la razón, había que liberarlo para que todo se arregle, no arregló nada. Dejó guerras mundiales, la primera, la de Napoleón, millones de muertos, caídas de civilización, y un retorno a lo anterior, a la parodia de lo anterior. Napoleón, el campeón de la revolución, se hacía emperador. Bueno, los mariscales se hacían reyes de toda Europa. Una restauración espantosa de lo que había sacado la razón. Y paródica. Entonces, a estos había que detenerlos. Y llegó el momento de ser práctico. Llegó el momento de abandonado el cerebro y abandonado el corazón, en lugar de los sentimientos, el corazón pervertido. Ahora viene el estómago. Es la era burguesa del utilitarismo y del pragmatismo. Había que dejar a John Bull con su panza y su cadena de oro, que administra el mundo. Claro, este otro personaje creó la cuestión social. Chicos trabajando 20 horas, firmando contratos que les podían pegar en las minas, en los yacimientos. Todo lo horrible de la cuestión social que termina produciendo la aparición del mal. Entonces, había que dejar de lado la razón, el sentimiento y el utilitarismo. La revolución no se hace más con la cabeza, ni con las vísceras. La revolución se hace con los brazos y las piernas, el obrerismo, el comunismo. A mí no me importa, dice Marx, conocer el mundo, yo quiero transformarlo. Pero todavía estábamos con el hombre, ¿no? Algo de humanidad, aunque sean las patas. Ahora llegamos a la última etapa de la revolución. La revolución se hace con el traje, discúlpenme. Han descubierto, ¿no?, el sexo y las partes inferiores como elemento revolucionario. En eso estamos. Pero tenemos inversión teológica, las criaturas antes que el creador. Inversión filosófica, ser pensar en lugar de pensar ser. Inversión política y de la voluntad. El fin de la política no es el bien, sino el poder, Maquiavelo. Inversión de la economía. La economía no es una herramienta en la prosperidad para el bien común, una herramienta de la política, sino que son los amos de la política, los que pagan el circo político. Y por final, la tecnología. La herramienta tecnológica condiciona la economía y a todo lo demás. Lo que no se pierde es el ideal mesiánico de unir la humanidad, no por Cristo, porque se sigue blasfemando, un solo rebaño y un solo pastor. El anhelo de unión de la humanidad es un regalo del cristianismo, sino que quieren la unión de la humanidad por la política, la economía y la tecnología, que es lo más grave de todo. Es por ascribir al hombre a una máquina. Y eso ya produce el transhumano. Entonces ahora estamos en la era posmoderna, se terminó el hombre cuidadosamente, y estamos en una edad poshumana. Y a las humanidades, ¿qué les pasa? Lo mismo que a la teología, que se callen los humanistas, son todos charlatanes. Las ciencias son, ¿no?, las ciencias duras. Pero, como no se puede detener la demolición, el pensamiento posmoderno también niega el discurso científico como un cuento más. Al final, gana la literatura, esa mala, y dice todo es relato, nada es realidad, todo es construcción artificial. El relato de la ciencia también es un discurso. Lyotard, por ejemplo, también es un macaneo. Dogmas modernos, ¿qué eran? La razón. Nosotros no estamos contra la razón, consideramos que es un bien. El cristianismo que decía razón y fe, pero la era moderna, la iluminista, no la buena, ¿no?, decía la razón sin la fe, y ahora se niega la razón. El principio es el cambio permanente, la idolatría de la evolución. ¿Qué es la cábala? Es muy viejo también. No hay originalidad en el mal. Toda la originalidad terminó en los 5 primeros libros del Génesis. Esta propuesta de revolución sexual ya era de Sodoma. Y la de flexibilidad laboral ya estaba, era la esclavitud de Egipto. Entonces, es muy importante la defensa de las humanidades, pero tenemos que saber que están agredidas. ¿Y por qué son importantes las humanidades? Porque como el hombre es imagen de Dios, haciendo bien las humanidades, podemos recuperar al que proyecta. A partir de la imagen de Dios, podemos volver a Dios. Entonces nos conviene, que es el tema de hoy, analizar qué es esto del hombre como imagen y semejanza divina. Los judíos no entendían, lo dice el Génesis, ellos lo transmitían, pero ellos no entendían eso. Les daban muchas dudas. Primero, el Dios es único y es espiritual. Y como un Dios único dice, hagamos. Es una, y si son muchos, ¿cómo tienen una sola imagen? A nuestra imagen. Y imagen y semejanza, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Si es lo mismo, ¿para qué lo repite? Y si no es lo mismo, ¿qué quiere decir? De distinto. Disculpe. Entonces, eso recién se aclara cuando viene el verbo encarnado. Los griegos aparece Diógenes el cínico en la mitad del ágora con una linterna y dice que busca un hombre. No sabía lo que era un hombre. Y querían llegar a la totalidad con el mito que también nos quieren imponer ahora, está en el trasfondo de esta guerra cultural, del andrógino, ¿no? Que representaba a Dios sumando los dos sexos. Era la totalidad como la pensaban, sumando. Entonces esta, reflexionemos, nunca se va a agotar, esto es un misterio infinito, el hombre imagen y semejanza de Dios. Pero con la encarnación del Verbo ya sabemos bastante. Cristo fue el modelo de Adán, porque Cristo era anterior a Adán en la mente del Padre. Cuando la Trinidad, que es la que dice hagamos, delibera, ¿por qué dice nuestra imagen? Porque solamente el Verbo se encarnó. Aunque toda operación ad extra es común, no, Jesucristo es la encarnación del Verbo. ¿Y qué significa semejanza? Imagen y semejanza. Imagen es algo ontológico. Es el ser. Todos los hombres son imagen. Y semejante es algo moral. Porque Dios hizo el mundo, tuvo el gusto de hacerlo así, algunas cosas perfectas y otras cosas perfectibles, para darle un lugar al hombre para que acompañe en esa perfectibilidad. Me voy a explicar con ejemplo. Hizo árboles grandes, hermosos, con flores y con frutos, pero hizo semillas también. Esas semillas son perfectibles. ¿Qué quiere decir perfectibles? Que tienen que llegar a ser árbol. Y para eso lo puso al hombre, cultivar la tierra. La ley de la perfección es una ley del universo y de los seres vivos. Hay tres instintos poderosísimos que están escritos en el ser vivo. La conservación del individuo, que es el más fuerte. La conservación de la especie, que es la reproducción. Y la perfección, tender a la perfección. Es decir, a la idea acabada de lo que Dios pensó que eso tiene que llegar a ser. En el caso nuestro, sentimos ese llamado, es el llamado de la vocación. Nos llama incesantemente a nuestro desarrollo y a nuestra perfección. Pues al Logos, por el Logos todas las cosas fueron hechas, y por el Logos todas las cosas se perfeccionan. Cuando Cristo promulga la ley de su reino en el Sermón de la Montaña, da tres órdenes como un rey, no eran consejos. Ser perfectos, como el Padre es perfecto. Ser santos, como el Padre es santo. Ser misericordiosos, como el Padre es misericordioso. Quiere decir lo mismo. Pero lo más importante sería ser misericordioso. Nosotros, para la educación, nos sirve mejor hablar de perfectibilidad. ¿Qué es la educación? Acompañar ese proceso, ¿no? De la semilla al árbol, de la imagen a la semejanza. ¿Cómo se llama esa fuerza extraordinaria que tiene una semilla de eucalipto para llegar a ser un árbol tan grande. Se llama virtudes, que quiere decir fuerza. Las siete virtudes desplegadas son las que van a llevar al árbol a su plenitud, que no es el florecimiento, sino la fruta. Cuando justamente uno puede darse, significa que se posee. Cuando se posee si tiene unidad interior. Y si tiene unidad interior, si tiene jerarquía entre su razón, sus pasiones, sus sentimientos. Entonces nosotros queremos lograr eso, la perfección, que está escrita en cada alumno y en nosotros también. Tenemos que ser fieles para saber cuáles son las perfecciones esas, los dones que Dios quiere que desarrollemos. ¿Y eso alcanza o no alcanza? ¿Qué se necesita? La gracia. ¿Cómo se llama la gracia? Los siete dones del Espíritu Santo, que perfeccionan las siete virtudes. Por ejemplo, la sabiduría perfecciona la caridad. La piedad perfecciona la justicia. La fortaleza perfecciona la fortaleza. El entendimiento perfecciona la fe. El consejo perfecciona la prudencia. Hay un organismo de la vida espiritual. Pero estamos acá en un instituto docente y nos piden el perfil del egresado. ¿Qué es lo que queremos lograr? No en semilla, sino como producto realizado, como dicen con barbaridad los pedagogos. El hombre no es un producto, no es algo que se fabrica, es una semilla que se cuida, que se cultiva, que se educa. La forma ya está puesta, no se la pongo de afuera como un escultor a una estatua, ¿no? La educo de adentro, porque ya viene adentro de cada alumno. Alumno quiere decir alimentable, ¿no? Alguien que debe ser alimentado, no alguien que debe ser fabricado. Pero igual tenemos que tener una idea de cómo es el resultado que queremos obtener. Jesucristo le gusta decir fruto para hablar del resultado. Por los frutos los conoceréis. Es también una indicación de evaluación. Evaluemos lo terminado. No todos los pasos, porque puede ser asfixiante. La evaluación es por la labor terminada, el resultado. El resultado son las bienaventuranzas, a las cuales son ocho, corresponde una a cada una de las virtudes. Y es el retrato que Cristo hizo de sí mismo. Nadie vio al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las bienaventuranzas son el retrato de nuestro Señor, que está propuesto como ideal de la humanidad. Está mandado del hombre y la mujer. Y significa lo que está reflejando el hombre y la mujer, es esto, que es la procesión del conocimiento, que va del padre al hijo. Pero lo específicamente de la mujer, ¿qué es? ¿Cómo está la mujer en la Trinidad? La mujer específica, no la mujer semejante al hombre, como dice la Biblia, que por tanto se le aplican todas las categorías del hombre, inteligente, libre, etc., porque es semejante al hombre. La mujer está hecha, como lo dice la misma Biblia, para la relación interpersonal. No es bueno que el hombre esté solo. Y la procesión interpersonal en la Trinidad es la relación entre el Padre y el Hijo, y entre el Hijo y el Padre. Es de doble mano, no es como la procesión del conocimiento que va del Padre al Hijo. Acá es del Padre al Hijo y del Hijo al Padre, el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características de la mujer cristiana? Son las del credo para el Espíritu Santo. El credo dice Señor y dador de vida, pues Señora y dadora de vida. Dar vida, esa es su función. El credo dice que con el Padre y el Hijo tiene la misma adoración y gloria, ahí está la relación interpersonal. Cuando educamos un niño, educamos un hombre. Cuando educamos una mujer, educamos una familia. ¿Cuál es el acto de esta comunicación? El lenguaje, que es un don divino. Al hombre como lo educaba nuestro Señor, igual que al ángel, cuando estaba ahí el hombre nomás, ¿no? Infundía en su alma las especies, las verdades infusas, Adán. Pero los humanos entre sí no pueden hacer eso. Es necesario el lenguaje articulado. La lengua siempre es la lengua materna. Miren qué responsabilidad. De los dones que hizo al hombre la divina majestad, el primero es la palabra y el segundo es la amistad. Ahí está. No puede haber amistad sin comunicación. Bien, entonces, ¿cómo podemos completar nuestro perfil? Con el himno a la caridad de San Pablo. Ahí está. Ahí está nuestra madre cristiana. ¿Eh? Todo lo soporta, todo lo espera. ¿Dónde se encuentra realizada plenamente esta idea? En la Virgen María. La Virgen María es la mejor imagen del Espíritu Santo. Ni el viento, ni el fuego, ni la paloma. La Virgen, llena de gracia. Por eso ella es la que preside Pentecostés. El Espíritu Santo descendió en la Virgen primero y en los apóstoles. Ahí nace la Iglesia. ¿Eh? Y del costado de Cristo en el Calvario también. Pero ella está mirando. Está celebrando su misa ahora que quieren que sean de sacerdotisas. Cuando mira a su hijo, la madre mira a su hijo, también dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Sin embargo, el anticristo le quiere quitar esa corona. No hay más grande corona en el mundo que ser esposa y madre. Y quiere que se olvide de eso y que compita en el terreno de los hombres. A ella la libró de hacer todo lo que tiene que hacer el hombre en el mundo, perfeccionar todas las cosas. Porque le encargó una sola cosa, que el hombre. El hombre nace dos veces. La primera vez de su madre. Y la segunda vez de su esposa. Ahí termina. Se complementa. Los chicos necesitan ver toda la humanidad en su casa. No uno solo. Necesitan ver al padre y a la madre, porque necesitan ver toda la Trinidad. Toda la imagen de la Trinidad. Si los padres están peleados, salimos neura un poquito, porque no hay una cosa perfecta en el mundo, así que un poco neura somos todos. Pero si falta eso, hay un rayo psicótico. Y necesitan ver que hay amor entre los padres. Pero amor no quiere decir que los mimen a ellos. Justamente los miman y los acarician demasiado. Cuando hay infelicidad entre ellos, se compensan con los chicos. Lo que necesitan es que ver que los padres se quieren, lo cual no quiere decir que los padres se tienen que hacer arrumacos delante de ellos. Quiere decir que cada uno tiene que buscar la perfección del otro. ¿no? Y ahora vamos a la misericordia. Amar a otro significa buscar acompañarlo en su perfección, en que llegue a la semejanza, en que llegue a ser lo que Dios quiere que sea. La bondad, el amor divino y la misericordia son lo mismo, pero podemos especificarlo, porque el castellano es tan rico que no hay sinónimos estrictamente. Entonces la bondad es el océano inmenso de Dios, la bondad divina. El amor es cada vez que sacamos de ese tesoro para hacer un bien, el acto de amor. Y la misericordia es el acto de amor también, pero ¿con quién? Con el que nos falló. Eso le pedimos a Dios, que nos haga bien después de que nos portamos mal. Y que estamos pasando la consecuencia de la falta. ¿No? Bien, entonces esto es lo que tenemos que reflejar. ¿Cómo se refleja la Trinidad en la mente del hombre y de la mujer? ¿Cómo se refleja? Presencia del ser. Idea del ser. Amor del ser. Esto es San Agustín. El reflejo de la Trinidad en el alma. El tratado de Trinitate. Está sacado de ahí por Caturelli, que escribió El Áncora del Alma, una antropología sacada del libro de la Trinidad de San Agustín, que se lo recomiendo. Hermosísimo. La idea, la presencia del ser primero, que es el reflejo del Padre. Las cosas son o no son. ¿Y qué facultad es nuestra? La memoria. ¿Quién nos trae los seres a nuestra presencia, de nuestra consideración? La memoria. Idea del ser, el logos. No solamente estamos en presencia del ser. Una vaca también está en presencia del pasto. Pero lo entendemos. Captamos la especie inteligible. Es el hijo, el logos. El conocimiento. Amor del ser es fácil ya, el Espíritu Santo. Pero este es el hombre individual. Llegamos al final de nuestro tema después de este preámbulo. Y en el hombre colectivo, que es nuestra nación, ¿quién trae la memoria, la presencia del ser a las generaciones? La historia. Por eso esta era posmoderna es antihistórica. La historia, habíamos ganado la batalla cultural de la historia. El revisionismo masónico y liberal había sido borrado y fue una victoria completa del catolicismo y del patriotismo. ¿No? Recuperamos nuestra identidad como nación hispánica. España no era un tirano, era la madre patria, no era la madrastra, que nos dio el Evangelio. Eso es la historia. Entonces ellos, viendo que ya no podían luchar contra nosotros, ¿qué hicieron? Suprimir la historia. La historia empieza con Evo Raffini. No hay historia anterior. Idea del ser fue la lucha por la filosofía y la metafísica. La filosofía es la que cuida la idea del ser, que también se estudia en esta casa, que justo tomó tres, podía haber tomado más o menos, pero es suficiente con esto. También ganamos aquí, con el tomismo, la escuela más fuerte del mundo. Los demás son usinas de guerras ideológicas propagadas por los medios. Pero como escuela es el realismo tomista. Hay 700 en el mundo. También ganamos. Entonces la era posmoderna decidió ser antimetafísica. Borremos toda la metafísica. Pero eso es consecuencia de nuestra victoria. Tercero, el amor del ser. ¿Qué es? La literatura. ¿Y el amor cómo puede ser? Amor a Dios, amor a la patria y amor a los hombres, a la humanidad, el amor a los hombres entre sí. ¿Y cómo se llama esa disciplina? El amor a Dios, mística, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. El amor a la patria, épica. Y el amor humano, lírica. Estamos en la casa de Bufano, en cierta forma, un gran poeta. Y también corresponde a las letras algo muy importante, que es el fin del recorrido del ser, del pensar y del actuar en la palabra. Es el lenguaje, la gramática. Ahí recapitulan todo y es el principio de la operación. ¿Por qué? Porque por la palabra aprendemos todos los demás. Los profesores de literatura tienen esa gran responsabilidad. Parece la más modesta de las tres, después del ser, ¿no? Pero todo se aprende a través de la literatura, de la gramática, del uso del lenguaje, del idioma. Sin idioma no hay transmisión de conocimiento. También está negada la gramática, está negada la sinología, está negada la semántica, está negada la sintaxis, está bastardeada la morfología, está anulada la ortografía. No hay parte de la gramática que no esté en descomposición. Y nuestra lengua es muy importante. Es una lengua para unir muchas lenguas. Una lengua teológica, creada en los monasterios, en Santo Domingo del Siglo, y en las cortes de los reyes cristianos, una empresa nacional donde participó todo el pueblo, pero sobre todo los dirigentes, y los reyes, y los sacerdotes, Cervantes, ¿no? Nos muestra cómo cada paso que quiere dar Cervantes, Sancho lo acribilla con refranes. Podemos hacer un refranero con todo lo de Sancho nomás. Uno del Quijote y uno de Sancho exclusivo. Claro, el pueblo, no era masa. Seguía a sus dirigentes en este arte de crear la lengua. Una lengua para unir muchas lenguas, no para destruirlas, no para sustituirlas. Nebrija hace la primera gramática. Y el obispo de Ávila se lo entrega a la reina Isabel en agosto del año 1492. Las carabelas habían salido, pero no habían llegado. Y le dice, la lengua es compañera del imperio. No hay que olvidarse de eso. La lengua española tiene la mayor exigencia de veracidad. Sancho le dice que la historia transmite los hechos de los hombres, pero debe ser veraz, le dice Don Quijote a Sancho, en una clase famosa, que está hablando del lenguaje, el relato debe ser veraz. Toda la lengua está exigida de veracidad. La que tiene la ortografía más conforme a la fonética es el castellano. Corresponde casi un fonema por cada una letra y un fonema. Para el inglés, con la letra A hay 8 fonemas distintos. A puede ser A, puede ser A, puede ser 8 cosas distintas. Disculpa. Pero también ortología, el recto decir. Prosodia, el recto entonar. Entonces, ¿cómo se iba haciendo la lengua? ¿Cómo era este arte de hacer la lengua? Con aporte, ¿cierto? Pero con arquitectura. Gonzalo de Bercero, les voy a leer. dice cómo se hacía. Ellos se imaginaban la corte de la Virgen, pero era la corte de Alfonso el Sabio también, porque así en la tierra como en el cielo. Este era el arquetipo de la corte del rey. En esta romería hay una peregrinación que llega a un prado, y en ese prado, ¿no?, que es la Virgen, cada vez que sacan una flor salen cuatro, y empieza a ocurrir algo maravilloso, y una fuente de donde salen cuatro ríos, que son los evangelistas, pero la fuente es la Virgen. Y dice: en esta romería habemos un buen prado, en Quitroba repaire tot hombre cansado, la Virgen gloriosa, madre del buen criado, del cual otra ninguno igual fue trovada, las cuatro fuentes claras que del prado manaban, los cuatro evangelios, eso significaba. Que a los evangelistas, cuatro que los dictaban, cuando los escribían, con ellas se afanaban. Cuanto escribían ellos, ellas lo enmendaban. Eso era bien firme, lo que ella laudaba. Era un tribunal. Ellos le preguntaban primero, si ella laudaba a favor, lo pasaba. Cuanto a menos de ella, nada nos seguía. El rey Alfonso estaba sentado en su trono de alabastro, y a sus pies se sentaban de un lado los sabios griegos, árabes y judíos, con los libros que iban a traducir. Del otro lado, los sabios latinos, porque era un servicio a toda la cristiandad, se hacía en latín. ¿Cuál era la lengua común? El vulgar. Entonces iban pasando, leyendo en griego, traduciendo, y los otros copiando en latín. Y él laudaba, por ejemplo, un libro de astronomía que decían la octava esfera, no, ochava esfera, por ocho. Decimos ocho, ochava. Después quedaron los dos, octo y ocho, el del vulgar y el clásico. Entonces, así se fue haciendo la lengua. Y cuando llegaban a una letra que no había en latín, por ejemplo la J, que les impedía incorporar palabras del árabe y del hebreo, la ponían. Entonces teníamos aljibe, alhaja, ¿eh? Ordenaron duplicar el latín. No reprimir, no cortar, enriquecer siempre. El mayor intento del mundo de incorporación de pueblos y lenguas y todo, cuidándolos, no eliminándolos, es el español. Una lengua para unir muchas lenguas. Entonces, por ejemplo, si venía una palabra del griego, apoteca, que venía en latín culto, botica, y venía en latín vulgar, bodega, ¿cuáles quedaban? Las dos. Pero usaban la bodega para la bodega del vino o para la bodega del barco. Y usaban botica para la farmacia. Entonces, por el latín tiene el doble el español. Incorpora el 25% de las palabras árabes. ¿Y qué suprimían la latina? Los latinos no sabían cómo decían el aceite. Óleo. Pero tenemos las dos. Óleo, un cuadro al óleo, y aceite. Tenemos tabula y tenemos tabla. Tenemos mesa y tenemos misa. Fíjense qué riqueza. Remite a otro concepto. Y esta maravilla, ¿por qué? Ustedes se dedican mucho a la evangelización. Una cultura puede estar fundada en el mito, que es prerracional e ilógico, algo de lógica tiene. Puede estar formada en la razón. En el mito, ¿cuál? Todas las prehispánicas. Y todo el mundo antes de la Iglesia, casi. En la razón, ¿cuál? La greco-romana. O la moderna, la iluminista, pretendía estar en la razón. Y en el misterio, la cristiana, la musulmana y la judía. Se centran en el misterio. ¿Pero el misterio no es el mito? No. El mito es antes de la razón. El misterio es después de la razón. Es decir, cuando la razón es tan razonable que se da cuenta que no alcanza y que no es suprema, ahí aparece el misterio. Pero cuando la razón hace de sí misma un mito, ¿no?, y se cree suprema, ahí cae en el mito y se llama racionalismo. Ahora, ¿qué pasa? Estos pueblos eran como niños, decían los teólogos, antes de España. ¿Por qué? Porque no tenían uso de razón, no tenían capacidad de abstracción, no tenían lenguaje fonético. Nosotros, cuando los chicos tienen uso de razón, les enseñamos a escribir, y eso implica una abstracción. Ahí fortalecemos su pasaje al uso de la razón. Entonces, ¿qué hicieron? Les hicieron gramáticas y les dieron un lenguaje fonético y con letras, con escritura. Guadalupe se conoce, ¿no?, por escrito en el idioma náhuatl, pero con letras españolas. Con esto los arrancaban del mito y los hacían entrar en la razón, pero no bastaba. Les daban además el castellano, sin anular la lengua de ellos, enriqueciéndola del guaraní y el quichua y el aymara, ¿no?, para que entren en el misterio. Los zonas, ¿cómo les iban a hablar de la Trinidad si contaban hasta dos? Entonces, esta era la política de los reyes católicos. Cuando vienen los iluministas, los borbones, suprimen las culturas particulares y prohíben que se enseñe nada que no sea el español. Y el español ponen las academias para controlar la ciencia, la Real Academia, pule, fija y da esplendor, ¿no? ¿Por qué fijar la lengua? ¿Dar normas de corrección? Sí. ¿Que siga siendo el primer, que siga haciendo la labor de Alfonso y de los sacerdotes, de Silos, y del conde Nucanor, y de los reyes católicos, y de cada líder, como Cervantes, el guerrero de Lepanto, o como Lope de Vega, el guerrero de Invencible, o como Garcilaso, que murió en el asalto de una fortaleza? ¿No? Son los autores de nuestro idioma. Pero ¿por qué fijarlo si lo que no se mueve, se muere? El agua tiene que ser corriente. Y no solamente la fijaron, sino que empezaron un procedimiento al revés, de hacer una lengua latinoamericana, no hispanoamericana. Si venía de España una noticia a la Argentina de que hubo una luz en los Pirineos, iba a Francia primero, y las agencias decían que hubo una avalancha. Avalancha es galicismo. Alud es una palabra vasca que estaba en el... Empiezan a descafeinar la lengua. Fíjense la guerra cultural. Y nos convencen de que somos Latinoamérica. Nosotros somos hispanos. ¿Eh? Rezamos a Jesucristo y hablamos en español. O en castellano. No somos latinoamericanos. Entonces, fíjense la importancia de la enseñanza del castellano. Ahora, se ha negado la semántica. Otra vez puedo venir y explicar cómo la lengua castellana representa en la semántica la encarnación del verbo. Cómo se pasa del mundo de la esencia con el concepto, ¿no? Pues yo digo caballo, es un concepto nomás, ¿sí? Me estoy refiriendo a una esencia. Pero si digo el caballo blanco que está en el postrero de al lado, ya estoy pasando a una potencia, a un acto primero. que estoy individuando, pero todavía estoy en el orden de la esencia. Si yo digo, el caballo que está en el potrero de al lado comió, corrió, ya estoy diciendo algo del orden de la existencia. Cuando entra el verbo, se encarna el sentido. Quintiliano decía, y los que traducen lo saben bien, mientras el verbo no aparece, el hombre no habla, zumba. ¿No es cierto? Entonces ahí está el acto segundo. Es interesante recuperar la gramática, por algo la quieren abolir. Pero hay tres órdenes. El orden ontológico, las cosas. El orden lógico y el orden gramatical. Si lo que digo, el orden gramatical, no coincide con lo que pienso, estoy mintiendo. Si yo pienso que está fulano de tal ahí al lado y no digo eso, digo otra cosa, estoy mintiendo. Pero si lo que pienso no coincide con la realidad, no estoy equivocando. Pues han invertido todo. El discurso funda la realidad. Por un lado, es una payasada, pero la payasada esa pretende ocupar el lugar de Dios. La palabra de Dios engendra, la nuestra descubre nomás. ¿No es cierto? Si Dios dice hágase la luz fue. Pero si yo digo hay poca luz o hay mucha luz, estoy descubriendo un hecho, no estoy creando la realidad. Entonces la palabra humana es reflejo de la divina, pero desvela el ser, descubre el ser, pero no lo crea. Ahora justamente, para los hebreos conocer es engendrar, ¿no? Fulano conoció a Mengana, y tuvieron de hijo a fulano, conocerse. Entonces quieren inventar esto como que nosotros generamos la realidad. ¿Qué? El espíritu absoluto. Lo primero que se... Entonces, en la desvinculación con la realidad, que es la obra de Dios, la realidad, la creación, hay como tres pasos. Nosotros tenemos la tendencia sana y buena de vemos una persona atea y la queremos convencer de la existencia de Dios. Y seguimos las cinco vías de Santo Tomás. No hubiera, alguien tuvo que hacer el mundo, no hay reloj sin relojero, no hay mundo sin Dios, ¿no? Y nos gastamos explicando a esta persona. Y esta persona nos dice, todo lo que me decís me parece muy lógico, pero yo no siento nada. ¿Qué quiere decir? Que tiene un problema afectivo, no un problema. Basta de ir con la razón. La primera desvinculación con la realidad es afectiva. Y se llama estoicismo. Mi mente registra que hay un señor afuera despanzurrado y sufriendo en un accidente. Mi mente lo registra bien, no es un problema de conocimiento, pero mi corazón lo siente, no me importa. Que llame a otro, a la ambulancia. Esa es la primera desvinculación con la realidad. La segunda desvinculación es con el conocimiento. Como el proceso normal del ser humano íntegro es ver, juzgar y actuar, y yo no quiero actuar, termino falseando mi conocimiento para adecuarlo a mi venalidad de no hacer el acto correspondiente. Entonces, agnosticismo. Kant: no se puede conocer ni el alma, ni las cosas en sí, ni a Dios. Se pueden ver fenómenos. Desvinculación del conocimiento. Primero, afectivo. Tercer paso, Ahora, en este segundo paso de Kant, el yo está firme. Yo no puedo conocer, pero yo sé bien que soy yo. Ahora, el yo y la realidad se funden en un espíritu absoluto. Desaparece el yo porque se traga todo. Y entonces existe la demencia total. ¿Qué es el mundo posmoderno? Que fue derrotado a nivel académico. ¿Por qué se cae el imperio soviético? Porque en el año 50 tienen que dar a Hegel, ir atrás con Hegel y volver a Kant. Entonces, 40 años después, se derrumba el imperio soviético. Y los profesores quedan modernos. Y los alumnos, posmodernos. Porque ¿en qué consiste el hegelismo? En negar el ser concreto. Non ci sono le altri. No existe el otro. No, el ser es genérico. Entonces, lo primero que no soy es justo. ¿Por qué? Porque la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿No? Y si no existe lo suyo de cada cual, no puedo ser justo. Es la falta de respeto general que uno ve en este mundo respecto de las personas y de las cosas. Maltratan las cosas y maltratan a las personas. Bien, ¿cómo respondió a la iglesia cuando el mal apareció? Y digo la iglesia en su punto más alto, nuestro Señor Jesucristo, con la devoción del Sagrado Corazón. ¿Eh? El corazón para nosotros no es el sentimiento romántico. El corazón es la sede de sabiduría. ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? Dice Santo Tomás, el corazón es el espíritu. Nosotros tenemos que ser un amor que piensa y un pensamiento que habla. Y la educación tiene que ser para la mente que piensa, para el corazón que siente y para la mano que actúa. Porque el obrar sigue al ser. Y si no hay consecuencia de nuestra enseñanza, ¿qué tenemos delante con los chicos? Un montón de consumidores. Primero eran creyentes, después por la ilustración eran ciudadanos. ¿Y ahora son clientes? Que se sirven a la carta. Esto me gusta, esto no me gusta. Esta dificultad pasa por cuatro generaciones, donde el lenguaje, que de eso estamos hablando, y que sirve para todos, porque es donde transmitimos la herramienta de todos los docentes, no solamente de la literatura, tuvo que pasar en una vida como la mía por cuatro revoluciones tecnológicas. Yo tengo 70 años, ¿no? La primera generación es la de la posguerra, desde el año 46 al 60. En esa, todo el conocimiento se recibía a través de los padres o de los maestros. Por lo tanto, había autoridad, porque de ahí recibíamos el conocimiento. El maestro era la fuente de conocimiento, no era un facilitador. Y ahí aparece en forma masiva la televisión. Con la televisión, las imágenes son visibles, pero no son inteligibles. Hay una dificultad en conceptualizar. Y aparece una nodriza instalada en la mitad de la casa electrónica, y los hijos empiezan a ser más hijos de la televisión que de sus padres. Y más alumnos de la televisión que sus maestros. Pero bueno, se podría contrarrestar a partir del 80 al 2000, empieza esto de 60-80. La televisión empieza a decaer y es reemplazada por la computación. Es la generación digital. Entonces, quedan. Uno se vuelve aquello que contempla. la lógica racional de la computación empieza a formatear, perdónenme la palabra, pero me entienden rápido, al que está trabajando excesivamente con ella. Eso lo pueden ver en Gladius, en un artículo de Federico Miura que se llama Cultura Computacional y Pensamiento Realista. Y lo de la televisión lo pueden ver en el libro de Sartori, El Homo Videns, del televidente. Y ahora tenemos la generación online, que es la que viene, que ya está viniendo, que está conectada al WhatsApp, que no recibe oraciones, nada del mundo de la existencia real. Recibe frases sueltas y efímeras. El pensamiento está caracterizado por la fragmentación. Y lo que se procura es el pensamiento grupal. Que no piense más el individuo, que piense dentro de un grupo, el pensamiento grupal. ¿Qué es esto? Es viejo, muy viejo. No hay nada nuevo. Lo único bueno y eterno es el bien. El mal es siempre muy antiguo. Es el intelecto agente de Averroes que lo quieren hacer en forma tecnológica para que piense a través de nosotros. Ahora la tecnología les permite, ¿no?, que el hombre sea una canilla que expresa el espíritu del tiempo. Pasa por él. Entonces, fíjense, las humanidades no tienen que hacer las tres: fortalecer las últimas libertades de la mente, que es la linterna que Dios puso a cada uno, que es el intelecto agente particular. Quieren cambiar esto, que la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo es conectarse online. La luz que ilumina a todo hombre que vino a este mundo, una vez que la tiene todo hombre que vino a este mundo, es una luz particular de él, y eso lo hace persona. Persona humana, que quiere decir causa responsable de sus actos, inteligente y libre. Bien, entonces con esto quedamos. La importancia de las humanidades es fundamental. Ahora hay falsas humanidades, porque las humanidades tienen un método propio. ¿Cuál es el método? ¿En qué consiste? ¿Cuándo nuestras humanidades son científicas? Cuando explica por las cuatro causas. El conocimiento científico es cognitio rerum per causas. Pero según sea la ciencia, una causa es más importante que otra. Cuando se refiere al hombre, la causa importante es la causa final. El acto humano se aclara por el fin. Si un detective aclaró un crimen y se lleva al asesino preso, o al que mató a otro preso, y nosotros le preguntamos por qué lo mató, y él nos dice porque apretó el gatillo, está explicando por la causa eficiente, no nos satisface eso. Y si le volvemos a preguntar por qué lo mató, y nos dice porque una ciudad de tantos miles de habitantes, es lógico, no. Eso es Durkheim, sociología. Tampoco nos sirve. Y si nos dice porque lo quería robar, o por odio racial, o por venganza, o en defensa propia, ahí entendemos el acto. Ahora, las nuevas humanidades, psicología y sociología, ¿qué pasa? Les quieren aplicar método de ciencias exactas y hacer una cuantofrenia, someter al mundo. Hay que defender a la humanidad de su método propio, que es el fin. El análisis de los textos es ver el sentido. El sentido es el fin. ¿De dónde vemos el sentido en un texto, en la estructura del texto? En el esqueleto del fósil sabemos si era un dinosaurio o un tigre de sangre. ¿Sí? En cambio, estas puede haber una sociología y una psicología, por supuesto, que nos interesa muchísimo, correcta, la que acepte el método propio de las cosas humanas. Que serían otras humanidades, que son ciencias del hombre. ¿Eh? Pero en el caso del lenguaje, la guerra es por la simbología y por la semántica, fundamentalmente. Fíjense, voy a dar un caso ahora que no es de la simbología, ni de la semántica, ni de la sintaxis, que es de la morfología, la famosa letra E. Bobes y tontes. El género en la lengua latina, que no había recibido la encarnación del verbo todavía, era masculino, todo lo que se aplica al varón o animales machos, femenino, en general para las mujeres y los animales hembras. Y neutro para las cosas que no tenían género, es decir, que no tenían sexo y que no estaban adscritas o que no pasaban por el proceso de generación. En el castellano y en el propio latín, que había empezado, se empiezan a humanizar todas las cosas. Entonces desaparece el neutro. Va desapareciendo. ¿Por qué? Porque o se humanizaban al modo del varón, entonces eran masculinas, o se humanizaban al modo de la mujer, entonces eran femeninas. Y lo no es neutro, no, es masculino. Admite el adjetivo en masculino, lo bueno. Al ponerle el adjetivo vemos que es masculino. Entonces, habían desaparecido, todas las cosas se habían humanizado, porque el hombre se había consagrado a Dios y el mundo se había consagrado al hombre. Y lo que caía del género que tenía una partícula delante o de cualquier cosa se llama de, ¿no? Con es hacia arriba, prefijo, construir. Y de esa hacia abajo, destruir, componer, deponer, decapitar. Lo que no estaba abierto a la generación era degenerar. Entonces los géneros son dos. Y lo que no es género es degeneración. Y la E no existía, sí existía. Era el género epiceno, cuando se aplicaba indistintamente un adjetivo a algo masculino o algo femenino. Por ejemplo, hombre inteligente, mujer inteligente. No digo inteligenta, digo inteligente. Era el género epiceno. ¿Eh? Indistinto, porque los dos tenían inteligencia. Flor fragante, femenina. Perfume masculino, fragante. Entonces, ahora quieren volver epiceno, es sin género, porque la guerra está contra el sexo. Ya llegó el fin del sexo. Como habíamos dicho, cada etapa destruye la otra. Ahora estamos al fin de la revolución sexual. ¿Quién destruye el sexo? Completamente. Pero empezaron desvinculándolo del fin, que es la procreación. Lo cual es una estafa. Porque el placer lo puso Dios para, en las cosas para que se cumpla su ley. Quiere que comamos. Entonces puso placer en la comida. Quiere que nos movamos. Entonces puso placer cinético. Uno hace gimnasia, duele el cuerpo, pero después respira mejor. Se siente como una euforia. Y quiere que nos reproduzcamos, puso placer en el sexo. Pero nosotros queremos tomar el placer separado del acto. Ahí está la estafa. Y la naturaleza no nos va a perdonar esas estafas. Queremos cobrar el premio sin hacer el acto. Muy bien. Entonces fíjense, desde la morfología, la sintaxis, la semántica, toda la guerra que ocurre en el lenguaje. ¿Ven la importancia de la humanidad? En la batalla de nuestro tiempo se pelea en este tercero. Y empieza como non ci sono lo altri, el enemigo empieza, pero nosotros no tenemos que comprarnos la campaña de asedia, ninguneándonos. Las humanidades no sirven ni para qué. En Europa las han sacado de muchos planes de estudio. Ahora, ¿cómo se puede conducir hombre si no se sabe humanidades? ¿O es lo mismo manejar material humano? Porque la conducción significa proponerle al hombre que es libre el fin, para que él lo adhiera. Pero la manipulación la puedo hacer como con un ladrillo. Entonces esas técnicas que no tienen en cuenta las humanidades, son técnicas de manipulación, no de conducción de seres humanos. Para formar un noble inglés, lo hacían pasar por tres tipos de enseñanza. Una, humanidades. La que le dije, historia, filosofía o letras. Porque por cualquiera de ellas tiene que saber las otras dos. Están unidas en realidad. Otra, el derecho, porque pretendían ser Roma. Y otra, la educación militar, para formar el carácter. Lo hacían pasar por cada colegio. ¿No? La mano que actúa. Entonces, pero la fundamental es la que no. Yo soy abogado. Y soy profesor en letras. A mí, las humanidades me sirven para entender los problemas. Y el derecho para resolverlos. Cada vez menos porque lo están destruyendo por el derecho. ¿No? Pero por lo menos sé lo que pasa con las humanidades. Si no, que sería un práctico. Un gestor. Muy bien. Cuidamos. Cuidemos nuestras humanidades, defendamos nuestra historia, porque es la presencia del Padre en nuestra sociedad y de la providencia. Defendamos la filosofía realista, porque es el logos. Y defendamos la literatura, porque es el amor y es la lengua que es lo que nos hace humanos. Muchas gracias. De las prótesis electrónicas. Entonces, supongamos que pierdo una pierna y me ponen una pierna, ¿no?, ortopédica, parece bien. Y si pierdo un ojo y me ponen un ojo artificial, también. Pero si me ponen un chip para que me llegue la información online, fragmentada, De modo que la oración la haga el pensamiento grupal, está mal. Porque, ¿no? Entonces hablamos, no, pero ya no es humano, es transhumano. Además, eso como es transhumano no tiene derechos. En la manipulación genética, los ingleses han cruzado hombre con cerdo. ¿Por qué? Porque de afuera el más parecido a nosotros, según algunos, es el mono. Pero de adentro es el cerdo, no los riñones, el corazón y eso. Entonces, al tener esa cruza, lo que pueden lograr es trasplante, tejido para el trasplante. Esos seres que viven no tienen derecho porque no son humanos. Son objetos de la manipulación. O son humanos. Ahora, eso, entrar entre la diferencia de las especies, creo que dice Platón, no me acuerdo dónde, fue la causa de la destrucción de la Atlántida. Mezclar las especies. Parece que los minotauros y los sátiros y todo eso no eran pura imaginación. Y cuando se penetra en los senos de la naturaleza, no puede ser, dice el padre Castellani, sin el apoyo de un ángel mago. Entonces es cuando Dios quiere. El hombre no puede, el hombre es un don de Dios, cada hombre, porque Dios infunde su alma, uno por uno. Si el hombre se transforma en un producto del capricho humano, ¿qué es? Eso es una tragedia. ¿Me entendés? Entonces el transhumano es querer cambiar con la droga también, para expandir la mente y llegar. Nosotros tenemos la transfiguración, no la metamorfosis. La transfiguración es por coincidir, el hombre depende de la imagen que lo proyecta. Si nosotros nos miramos en Dios, nos vamos, contemplamos a Él, nos transformamos en Él. Y nos transformamos en luz. Es una transfiguración. Pero es una coincidencia cada vez mayor con nosotros mismos, no una mutación. A un padre de la iglesia le preguntaron, de un signo del diablo y de un signo de Dios. Y dice, todo lo que nace viene de Dios, el nacimiento. Por eso quieren impedir el nacimiento. Todo lo que cambia viene del diablo, en el sentido de mutar el plan divino. Diaboli opumpo en mutato. ¿Eh? Es manipulación en contra de una ley que esa cosa tiene, o ese ser. Entonces el transhumano es el, ya el castigo por lo previo, que era ser como Dios, siempre lo mismo, concupiscencia de los ojos, concupiscencia de la carne y soberbia de la vida, es la misma tentación del paraíso, repetida tres veces. Ahora, nosotros hemos duplicado el pecado de nuestros padres, porque no solamente hemos puesto la mano en el árbol de la ciencia, sino que lo estamos metiendo en el árbol de la vida, y esa fue la causa de la expulsión del paraíso. Han puesto la mano en el árbol de la ciencia, no sea que pongan la mano en el árbol de la vida. ¿No? Entonces estamos al borde de una intervención divina. Y una de las pruebas de eso es el aceleramiento del tiempo. Cuando Dios va a actuar, acelera el tiempo. Lo que tienes que hacer, hazlo. Vemos que se aceleran todos los acontecimientos, que no tenemos tiempo de registrarlo. Entonces, el transhumano es esto, es una cosa confusa y equívoca para prometernos que vamos a ser el hombre biónico y terminar esclavizándonos como un robot. Y quitarnos el celular y ponernos en lugar de eso un chip que nos mande directamente las órdenes a la cabeza. Y ahí no vamos a poder seleccionar. No, este lo abro, este no lo abro. Este lo guardo en la computadora. Nos van a transformar por eso en un insecto. ¿Eh? En animales gregarios, no comunitarios. ¿Eh? Así se gobiernan las hormigas y las termitas. Usted habló de la importancia que tienen las humanidades, lo relacionó con la Santísima Trinidad, y teniendo en cuenta que acá hay muchos jóvenes también que no solamente se están formando como docentes, sino también en su personalidad, y como bien usted también indicó el contexto que estamos viviendo, llamémoslo era digital o posmodernidad. ¿Qué consejo les da a nosotros, sobre todo a los jóvenes, teniendo en cuenta este contexto, para formarse en esto que libera al hombre, quiero decir, más a imagen y semejanza de Dios? Digo, por todas las oposiciones que uno encuentra, es decir, somos hijos también de estos tiempos. Eso es toda otra conferencia, pero la voy a dar mañana, en la catedral, en el salón de la catedral. ¿Qué es? Hablamos de las virtudes. Bueno, ¿cómo se forma el hombre? Con las virtudes. Pero tomado de San Isidoro de Sevilla. Es decir, hay una clave en la historia que para mí se resuelve en la educación. Y es esto. El Islam es el azote de Dios por este macanero nuestro, ¿no? El arma para ponernos en caja ya está lista. Y violentamente. Conquistó civilizaciones muy superiores a la española. Hay que ver el Egipto, por la escuela de Alejandría, que tenía un patriarca cristiano, San Clemente habían tenido, San Atanasio. El norte de África, que tenía 400 obispados, donde había estado San Agustín, y Tertuliano, y San Cipriano. Antioquía, que era la ciudad, segunda ciudad del mundo. La misma Constantinopla, que era la heredera del mundo griego y romano, donde estaban dos tercios de la riqueza del mundo y dos tercios de las obras de arte y de la ciencia. Tanto que al caer Constantinopla fue una de las causas de que se desarrolle Occidente, porque vinieron los sabios, huyeron con sus manuscritos a la corte del Papa y ahí vino el desarrollo de Occidente. Y de ninguno de esos lugares volvió, excepto de España. Y a España la conquistaron en 3 años. Y los españoles tuvieron para echarlo 800 años. ¿Y por qué no pudieron echar? Si los bizantinos no pudieron. Ni los egipcios, ni los africanos, ni nadie. Solamente los españoles. Primero, porque los otros que tenían solamente una visión de la política que era mundial, el imperio, y esperaban que venga el emperador y lo salve, ¿no? Con su ejército, porque ese era su país. Los españoles dieron una respuesta particular. Pero necesitaban un modelo, y el modelo no era el imperio romano, sino el imperio visigodo que había hecho Rey Calero, que se convirtió, y San Ildefonso, San Leandro y San Isidro. Segundo, el esquema jurídico, el fuero puro. Tenían un modelo de organización. Tercero, la batalla cultural, la primera enciclopedia del mundo, muchos años antes que la, 1200 años antes que la francesa, las etimologías de San Isidoro, que no daban el concepto solamente de la palabra, sino el valor simbólico, como jeroglífico divino. La batalla cultural, la liturgia mozárabe. Entonces España podía plantear la guerra desde la teología hasta las flechas, todo. Dar respuesta a todos los niveles. Al Islam, si no se le plantea la guerra en todos los niveles, se pierde. Las potencias en el siglo XIX y XX le plantearon en todos los niveles, menos en el religioso. Y eran más fuertes en ciencia, en ejército, en marina, en todo. Y perdieron. Y la educación. Quiere decir, yo lo que quiero saber es cómo hicieron para fabricar un Cid campeador, que se repetía mucho, o un San Francisco Javier, o un Juan de Garay, o un Hernán Cortés, o un Lope de Vega, o un Cervantes. ¿Cuánta ciencia tenían? ¿Cómo podían hacer un barco y cruzar sin mapas el océano, mirando las estrellas? ¿Sabían astronomía? Me interesa saber la formación. ¿Cómo Orellana llegaba, iba desde el Perú, por el Amazonas, hasta la boca de la boca? Del Amazonas, ahí fabricaba un barco y cruzaba el océano. ¿Sabía náutica? Quiero saber cuál es la formación. Es la formación en las virtudes. Y está en San Isidro. Y lo vamos a ver mañana. Los espero. Si tengo garganta. Si no, se los mando por escrito. ¿Está? Mañana vemos el plan de estudio. Y la música, ¿no? Es muy importante. ¿Y el deporte? ¿Cuáles eran los deportes? ¿Y dónde empezaba? Tenía primaria, secundaria y terciaria. Pero empezaba desde la nodriza. A las nodrizas le decían, absténganse de cantarles canciones amatorias porque aflojan los chicos con los sentimientos. Cántenles canciones guerreras desde la cuna. La marcha de San Lorenzo hay que cantar. Bueno.